Bueno, la charla ahora va a ser con Enrique Adrogué. Enrique, lindo remate, ¿no? ¿Cómo la analizás vos? Yo sé que hay dos puntos para analizarlo, como martillero, como vendedor, no como comprador en esta oportunidad, pero... No, mira, justamente recién hacíamos un análisis y hacía muchos años que no nos tocaba un remate donde el comprador, el vendedor y nosotros como firma intermediaria estamos todos contentos. Ajá. El comprador vino, encontró una excelente calidad de hacienda, se llevó lo que vino a buscar, está contento, el negocio está caminando, el que vendió, vendió dentro de los valores del mercado de hoy, también estaba contento. O tal vez un poquito mejor. Sí, vendió bueno, un poquito mejor. Sí, pero también es cierto que la calidad hoy pesa. Vos sí, fijate sí, que cuando agarrás lotes de buena calidad, y bueno, podemos discutir 20 centavitos, 30 centavitos, sí, pero no hay una diferencia de precio importante. Y así se empieza a notar y marcar la diferencia entre los lotes de mucha calidad y con los lotes que más o menos están. Lo que no vimos fue mucha diferencia entre lo que es trazado y lo que es sin trazar. Ya en esta oportunidad no se ve tanta diferencia, ¿no? Sí, pero la diferencia te la marca la exportación. Sí, sí. Hoy no hay exportación. Entonces, el tema de la trazabilidad y demás, lamentablemente está pasando lo que está pasando. Yo creo que hay que trabajar para volver a recuperar primero los mercados de exportación, que eso sí o sí los necesitamos, que obviamente va a llevar su tiempo. Como segunda medida, empezar a trabajar, a recomponer todos aquellos invernadores que tenían novillos de exportación, que hacían novillos de 500, 520, 530 kilos, ya prácticamente no existen. No existe. Entonces, si estamos pensando en que de alguna u otra manera tenemos que volver a exportar, también tenemos que pensar que tenemos que volver a hacer novillo pesado, que lo empezamos a dejar de hacer. Pero en general, todos muy contentos y yo creo que fue un buen remate. Exacto, sí, fue un lindo remate. Decías que tenías que pensar en recomponer eso, pero también hay que recomponer el stock, ¿no? Quedarse con los vientres, no engordarlos y venderlos, que el novillito se haga, o el ternero se haga novillo y que la vaquillona se haga vaca. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo creo que por eso ahí volvemos al fondo de la cuestión. Acá lo que necesitamos son políticas agropecuarias nacionales. Sí, sí. Si tenemos la decisión de recomponer los stocks de vacas en el país, que creo que tenemos que apuntar a eso, porque hoy, por suerte, la ganadería volvió a ser una alternativa de negocio en el sector agropecuario, el cual había dejado de serlo, hoy vuelve a ser una alternativa. Lo que necesitamos son armas financieras que nos permitan volver a retener y demás, porque si bien es cierto que hoy la vaca todavía no tiene el valor que tenía que tener, porque si pensamos que un ternero hizo 2.700, 1.800 pesos, sí, no podemos creer que una vaca primera, segunda aparición, negra, definida, buena vaca, vale a 4.000 pesos. Claro. O sea, la vaca debería valer más plata. El problema es que no hay plata para volver a reponer los vientres. Entonces, en la medida que encontremos una línea de financiación acorde y podamos decir que tenemos una financiación a 4 o 5 años, entonces vamos a ver un incentivo en volver a acomodar la fábrica. Claro. Porque es todo muy lindo, el ternero vale, el novillo vale, pero si nos comemos las vacas, en poco tiempo no vamos a tener ternero y mucho menos vamos a tener novillo. Entonces, creo que tenemos que prestar atención a esto. Es importante que no nos dejemos engañar en que hoy vende una vaca gorda y junto unos pesos, sí. Pero estemos pensando que estamos vendiendo la fábrica. Entonces, en la medida que el gobierno encuentre la manera de financiar para que podamos volver a recomponer los stocks de vacas, yo creo que estamos en la buena senda. Sí, hoy decimos, los productores que... ¿Por qué se quejan si el novillo vale, si la vaca vale? Sí, lo que pasa es que está viendo otra situación que es la más difícil, que es que el stock se está achicando, que cada vez hay menos productores y esa es la discusión que tienen los productores agropecuarios hoy con el gobierno, ¿no? Sin lugar a dudas, y lamentablemente esto llega. Esto lo venimos hablando hace 3, 4, 5, 6 años, de que esto iba a llegar. Lo lamentable de todo esto es que terminó llegando y hubo muchísimos productores que quedaron en el camino. Sí, sí. Y hoy, si no le das un arma a aquel que tiene un pedacito de campo y que estaba acostumbrado a tener su vaca y que la tuvo que vender porque su negocio dejó de ser negocio, y quiere hoy recomponer y volverse a explotar su tierra, si no tiene una línea de financiación, una vaca hoy no la va a poder comprar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, entonces, seguro. Yo creo que hay que trabajar en eso y yo creo que va a llegar, porque ya hoy, fíjate que sin exportaciones tenemos los precios que tenemos. ¿Quién lo paga ahora? Sí, que nos van a echar las culpas a nosotros, los productores agropecuarios, que somos formadores de precios también. No, ellos querían tener carne barata para el pueblo. Yo no digo que no haya que tener un tipo de corte popular, si quieres llamarlo de esa manera, pero tenemos que tener la exportación abierta, porque para poder dar carne barata tenemos que tener una carne que compense. Claro. Para poder equilibrar la balanza y no deje de ser negocio y que todos dejemos la ganadería de vuelta a un costado. Entonces, si queremos mantener la ganadería, si queremos aumentar el stock de vacas, el negocio tiene que seguir siendo barato, tiene que seguir siendo negocio. Pero tenemos que prestar atención que necesitamos exportar porque tenemos que tener cortes populares. Eso es así. Enrique, ¿qué análisis haces de la desaparición de la ONCA hoy por hoy? Bueno, hoy te diría que preocupado con la desaparición de la ONCA, porque hay muchas cosas que siguen siendo una nebulosa, por ejemplo el tema de los robos en las exportaciones. Que la ONCA no funciona, pasó al Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura tampoco te lo da, porque no hay un ente que va a ser su secretario, que va a ser quien sea, pero ahí estamos estancados y seguimos sin poder arrancar. Yo creo que hay que estudiar muy bien el tema. Creo que no tengo todo el conocimiento que debo tener de cómo debería funcionar, sí una vaga idea de lo que uno aspira a tener como un ente que, digamos, que sea controlador, pero que... Exacto, pero no formador de precio, ni no intervencionista, en una palabra. Sí me parece bien que hay que tener ciertos controles, que es lógico y normal en la producción, pero no que esté interviniendo permanentemente en decir, ahora te cierro la exportación, ahora te la abro, ahora... No, eso no. Gracias, Enrique, y suerte. Gracias, Hugo, a vos por acompañarnos en este remate tan importante para nosotros. Muy amable.